Sierra Maestra. Es este un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Existen aparentemente dos Cubas: la creada para la exportación y la auténtica, la que pugna por ser integralmente una república. La primera convierte al drama en pintoresquismo caribe, con sargentos ascendidos a generales y presidentes fantásticamente ricos que viven en el exilio fomentando revoluciones. La Cuba que escribe Habana con B corta para mejor identificación de turistas que van a bailar la rumba y que solo tiene voz de maracas y bongó. La Cuba de los carteles de compañías aéreas con bailarines color habano bailando semidesnudos alrededor de una palmera. La Cuba que solo se concibe libre. Mezclada con Coca-Cola y con clima tropical regulado para turistas que hablan inglés. Pero yo hacía unos pocos minutos que había llegado a la otra Cuba. Estaba viendo, pisando y sudando la república que había logrado a fuerza de actos heroicos y escalando sobre cadáveres acribillados, saltar la cortina de bolsas de azúcar y mostrar al mundo entero que las estridencias del cha-cha-cha no lograban tapar sus gritos de indignación. Que la patria de Martí era ocupada por un pueblo que luchaba violenta y tenazmente por recuperar lo que había ganado al ganar su independencia, que había logrado que su revolución no fuera una revolución más en el Caribe, sino que se convirtiese en el símbolo de lo que puede la voluntad de ser libre sobre el aparato opresor de una dictadura. No obstante, había que averiguar qué se escondía, si algo se escondía, detrás de ese formidable movimiento 26 de julio. Contra todas las provisiones, a pesar de las violentas represiones, superando el terror sembrado con prodigalidad de asesino millonario, la revolución cubana no lograba ser sofocada y archivada. Los hombres encabezados por Fidel Castro se habían mantenido demasiado tiempo en el campo de batalla y la publicidad que había logrado su lucha era demasiado profusa como para no despertar sospechas. Esto es una crónica de Jorge Ricardo Massetti, a quien vamos a recordar a partir de estos momentos que estamos recordando, con este audio de Jorge Ricardo Massetti desde Sierra Maestra, en el momento que iba a entrevistar a Fidel Castro Ruz. Porque hoy se cumple fecha, justamente 56 años, de la última vez que se lo vio. Hoy se cumplen 56 años de aquel 21 de abril, cuando el primer director de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina fue visto por última vez. Desaparecería para siempre en las selvas de Orán, en Salta, el comandante segundo, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Y bueno, por esta fecha nosotros vamos a estar recordando a Massetti y también a Prensa Latina, que sigue existiendo, pero bueno, fue uno de los artífices justamente de esta agencia que brindaba una información distinta a la que brindaba el resto de las cadenas internacionales. Vamos a leer un artículo primero de Maylin Vidal, escrito justamente en la jornada de hoy a raíz de este aniversario, que dice que a pedido de Ernesto Che Guevara, por iniciativa del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fundó Prensa Latina Massetti el 16 de junio de 1959, una agencia con una mirada muy definida. Eran los tiempos de inicio de la triunfante revolución y al calor de un grupo de reporteros que se convertirían en plumas del periodismo latinoamericano, como su compatriota Rodolfo Walsh y el colombiano Gabriel García Márquez. Massetti comandó los inicios de una agencia que nació para contrarrestar a los grandes monopolios mediáticos que tergiversan la realidad de Cuba y el mundo. El periodismo tiene que ser objetivo, pero nunca imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Esa frase acuñada y heredada por más de 6 generaciones que hicieron de Prensa Latina una agencia al servicio de la verdad, sigue más viva que nunca, como en sus inicios, contrarrestando los monopolios mediáticos, haciéndolo con veracidad y objetividad. Esta frase que obviamente corresponde a Massetti. Desde su pluma audaz y el compromiso con las causas justas, Mazzetti en sus cortos 35 años dejó una huella imborrable al lado de esos padres fundadores de la agencia, que es defendida por jóvenes formados en ella. Mientras el emporio de los medios crece en tiempo de redes sociales utilizadas para campañas de desinformación y manipulación, la pluma de Mazzetti se hace imprescindible en el continente y en su natal Argentina, donde dejó su impronta en medios como Radio El Mundo, la emisora que lo llevó como enviado especial en 1958 a la Sierra Maestra. Bueno, y allí entrevistó a Fidel y a El Che, justamente. Un histórico y trascendental destino que cambiará para siempre su vida y su manera de ver el mundo. Muchos que lo conocieron subrayan que Mazzetti fue un periodista de su tiempo, revolucionario, militante, que defendió con su pluma sus ideas y la lucha por un mundo con justicia social. Que su nombre siga así, tan ignorado en su país como el pedazo de selva que esconde sus huesos, era previsible para Mazzetti, periodista. Sabía cómo se construyen renombres y se tejen olvidos. Y sobre Prensa Latina, lugar donde Mazzetti dio parte de su vida también, se escribe por parte de Deni Extremera San Martín. 6 décadas después siguen recorriendo el mundo las campañas de desinformación y las falsas noticias, conocidas con el nombre más sonoro y globalizador de fake news. En esta época de bulos virales que se diseminan vía internet, siguen vigentes los monopolios mediáticos y con amarga frecuencia la verdad es un elemento, con suerte, secundario en las agendas, de los grandes medios. A 3 semanas del triunfo de la Revolución Cubana se celebraba la Operación Verdad, una masiva conferencia de prensa que durante 2 días reunió en La Habana más de 400 periodistas de América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos, en el cual el recién estrenado gobierno revolucionario expuso lo que acontecía en un país que vivía un cambio radical. Fue la ofensiva cubana contra las grandes agencias internacionales de noticias. Fue también la primera vez que, en el temprano y creciente escenario de hostilidad que afrontaba la isla desde el exterior, alguien habló de un posible bloqueo económico. El 22 de enero, segunda jornada de la Operación Verdad, Fidel dijo: «Nosotros no tenemos cables internacionales y a ustedes, los periodistas latinoamericanos, no les queda más remedio que aceptar lo que les diga el cable, que no es latinoamericano. Si me permiten decir algo que considero tengo derecho a decir por cuanto afecta a los intereses de mi patria, les digo que la prensa de América Latina debiera estar en posesión de medios que le permitan conocer la verdad y no ser víctimas de la mentira». «Entre las manos», le respondí de lejos, y comencé mi viaje hasta el campamento avanzado del legendario Che Guevara. El médico argentino doctor Ernesto Guevara, que había logrado a fuerza de coraje y abnegación constituirse en un hombre símbolo del ejército cubano y de los campesinos que vivían en esa Cuba nueva que fue creándose a medida que las tropas rebeldes avanzaban. Fue para llegar a atravesar una zona bastante cercana a la carretera central en donde estaban concentradas las tropas batistianas. Cada 3 o 4 horas de marcha, mi guía y yo debíamos detenernos en los bohíos a preguntar sobre la posición del ejército. Era la región de Jibacoa, Las Vegas, de Guita. Era la región en donde en cada una de las humildes casas a que arribábamos se guardaba luto por el padre o los hermanos o por algún miembro de la familia, hombre o mujer, que habían perecido en manos de los guardias gubernistas. Las incursiones de las tropas de Batista habían culminado siempre en regreso sobre caminos rojos de sangre. En uno de los bohíos ubicados en la zona más peligrosa, una mujer, después de servirnos café y arroz, se acercó a mí y me trajo un pequeño revólver calibre 22 y una caja de balas. «¿Para qué, señora, si yo jamás tiré un tiro?» «Para que si lo sorprenden, dispare contra ellos y los guardias les tiren a usted. No dejen que lo agarren vivo». La mujer, me explicó mi guía, era la viuda de uno de los 23 guajiros que habían sido muertos una mañana en que subió hasta allí el ejército. Luego de torturarlos y mutilarlos, habían colgado sus cadáveres de los árboles. «A ver si así aprenden a ayudar a los barbuces, como llaman los guardias de los rebeldes».

Como decíamos, Jorge Ricardo Massetti, el uruguayo Carlos María Gutiérrez, dos de los latinoamericanos que subieron como periodistas a la Sierra Maestra, regresaron a La Habana en los primeros días de enero del 59 en un avión en el que también viajaron un grupo de exiliados y los padres de Ernesto Guevara. El propio Che, Massetti, Gutiérrez y colegas cubanos de otros países de América Latina concibieron la idea y organizaron una agencia que llevara información a los pueblos de América Latina como alternativa a las grandes agencias cablegráficas internacionales. Massetti sería el primer director general. La nómina inicial estaría integrada por unos 20 periodistas, además de traductores y técnicos. Las primeras corresponsalías serían creadas en México, Venezuela, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador. El 16 de junio de 1959 salía desde La Habana el primer despacho firmado por prensa latina. Nueva York, junio 16, el embajador de Honduras en Naciones Unidas, Carlos Adrián Perdomo, declaró que desechaba la insinuación de que el gobierno revolucionario de Cuba tuviera relación con la alborotada revuelta reportada en su país. Decía ese primer despacho de prensa latina del 16 de junio de 1959. Estamos recordando a Jorge Ricardo Massetti, a 56 años de su desaparición, de la última vez que se lo vio con vida. Nos vamos con una entrevista que le realizara en Sierra Maestra también, unos minutos, a Fidel Castro Ruz. Intervención en los asuntos internos de Cuba, a lo que no tienen derecho los Estados Unidos de América. Y no solamente son los Estados Unidos, sino que también los dictadores Trujillo y Somoza han estado abasteciendo de armas a la dictadura de Batista para combatir a la revolución. Es lógico que ellos se preocupen de la revolución cubana. Y el mero hecho de que sean precisamente los dictadores y el Departamento de Estado los que están ayudando al dictador Batista demuestra más que nada que nuestro movimiento es un movimiento que está luchando por el bien de la patria y por un verdadero régimen democrático. Los que nos han acusado de comunistas no han hecho más que inventar el pretexto, inventar la mentira con que tratan de combatir todo movimiento que lucha por la verdadera democracia, porque nosotros sí somos demócratas, que estamos luchando por la libertad de nuestro pueblo, por la libertad de prensa, por las libertades individuales, por el derecho de la nación a escoger sus propios gobernantes. Eso sí es democracia. Lo que no es democracia es enviar armas a uno de los dictadores más sangrientos del mundo. Bueno, con respecto al envío de armas, yo quisiera hacerle una pregunta, doctor Castro. Hace alrededor de una semana y medio, más o menos, vi desfilar por la calle Línea, la avenida Línea de La Habana, a 30 tanques. Luego me enteré que habían sido desembarcados del buque noruego Matilda, procedentes de Puerto Somoza. ¿La compra se hace a Nicaragua o se hace a Estados Unidos por vía Nicaragua? Desde luego que la ayuda de Somoza y de Trujillo a Batista es cosa natural entre miembros de la cofradía de dictadores de Centroamérica y del Caribe. Pero también ocurren cosas muy extrañas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que entre el dictador Batista y el dictador Trujillo, a cuál de los dos más orgulloso, más vanidoso, habían sostenido una larga pugna que duró casi años, y que mediante la intervención del Departamento de Estado americano, que actuó como amigable componedor, parece que las diferencias de Batista y de Trujillo desaparecieron hace meses, o al menos se hicieron muy tirantes. Pero ocurrió una extraña coincidencia, que parece ser que por motivo de la propia presión que hace la opinión pública de los Estados Unidos contra la política de enviar armas a los dictadores, el gobierno de los Estados Unidos se vio en la necesidad de suprimir o embargar un embarque de armas del gobierno destinadas a Batista por los días de la huelga. pero inmediatamente, cosa extraña e inesperada, comenzaron a llegar aviones desde Santo Domingo, con garans, ametralladoras Cristóbal, bombas y toda serie de armas para combatir a la revolución, y que a nosotros nos hace pensar de que también mediaron las influencias de los norteamericanos para el...